compañeros están internados en el hospital Rossi, así que bueno, un compañero ya diagnóstico del médico ayer fue que perdió un ojo, y el otro compañero está esperando el estudio para hoy a la mañana ver si lo operaban o no, y a ver si le podían zafar ese ojo que también está en riesgo, digamos. Esa es la situación real de los dos compañeros, fueron heridos con heridas de más gravedad, ¿no? El resto, bueno, son compañeros, son más leves, de lo que padecimos, digamos, esta salvaje represión, ¿no? Y en principio, a estas pocas horas de haber transcurrido la represión y de haberse aprobado la reforma previsional, ¿cuál es el análisis que hacen como integrantes del astillero, como integrantes de la sesión de trabajadores del Estado? No, mirá, esto es negativo para los trabajadores, no es que hemos salido de caprichosamente, todo está claro. Entendemos que el gobierno por ahí necesita recursos, pero los recursos no deben salir de los que menos tienen y de los que menos pueden. Es muy muy injusto y también muy perverso estar discutiendo este tema y en la forma que se hizo en el mes de diciembre. Porque acá no se contempla nada, hay despido por todos lados, los compañeros de televisión tienen despido, los estatales tienen despido. Creo que hay una falta de sensibilidad en las decisiones políticas que se van tomando. Acá nosotros decimos claramente, está bien que se necesite financiar el Estado, pero saquen de los 400 o más de 400 mil millones de dólares que hay afuera, sáquenlo de otro lado, sáquenlo de los empresarios, donde de alguna manera dicen que todo esto es para que se genere trabajo, los empresarios, pero esto ya lo conocemos. Hay cuestiones que uno tiene que priorizar, o ganás más o dejas de comer. Y acá estamos hablando que hay gente que va a dejar de comer, hay gente que no puede comprarse los remedios. Te digo porque nosotros tenemos una farmacia propia, sindical, donde vemos cómo los compañeros jubilados son los que más medicamentos usa. Entonces creo que esta es la sensibilidad que está faltando en estas decisiones políticas, ¿no? Y creo que esto fue un costo muy alto para el gobierno, más allá de que se haya sancionado la ley. Creo que esto va a seguir la discusión en la justicia, porque esto es una ley anticonstitucional. Y bueno, esperemos seguir dando la batalla y creo que haber conseguido, a pesar del apriete que hicieron con los gobernadores, una diferencia de menos de 10 votos, porque bueno, creo que es una derrota para el gobierno en cuanto a esta decisión de llevar adelante la ley. Como lo hizo. Nosotros, nuestra propuesta es que se discuta en comisión, que participen los que realmente tienen que participar, los jubilados, los trabajadores, porque a la larga a los trabajadores es una ley y nos va a tocar esta parte. Entonces creo que si esto se puede haber conseguido a través del diálogo, pero tranquilamente, pero bueno, evidentemente los intereses son otros y terminamos lo que terminamos, ¿no? Vanegas, como la mañana de hoy estuvimos analizando lo que fue la represión, recolectando algunos testimonios y como usted bien decía, los que menos tienen estuvieron pidiendo frente al Congreso que no se aprobara esta ley. ¿Cómo vivió la manifestación? Más allá de la represión y los incidentes que dicen varios medios de comunicación, digo, ¿por qué le pregunto más allá de la represión? Porque hubo grandes columnas de manifestantes, de organizaciones sociales que se congregaron y los medios de comunicación empresariales no lo reflejaron. No, pero totalmente, si vos ves videos donde se muestra, yo te digo, por ahí uno no puede evitar hablar de la represión, ¿no? Pero bueno, voy a hablar de un cachito de la represión y termino en lo que vos decís. Nosotros estábamos a 200 metros más o menos del vallado, cuando empiezan a rodearnos, digamos, o a ingresar por el lado de Solís, ubicándote en la Plaza del Congreso. Empezamos a retirarnos porque veíamos cómo se venía, pero pacíficamente, buscando Avenida de Mayo o en algunos casos Irigoyen. Pero la represión fue salvaje, fue terriblemente con un odio hacia el pueblo, que vos te dabas cuenta porque te tiraban al montón, al enjambre de gente. Y cuando vamos llegando a la punta de Avenida de Mayo, miro así, y la Avenida de Mayo estaba llena hasta la 9 de julio, o por lo menos se veía hasta la 9 de julio, y después ve los videos, Irigoyen también estaba llena, y llegás a la 9 de julio, esquivándole a la represión, y vos ves que la 9 de julio estaba llena de gente. Fue impresionante la cantidad de argentinos que se movieron ayer para decirle no a esta reforma o a este ajuste más que reforma. Te militarizan el Congreso y te hablan que están defendiendo la Casa del Pueblo. La Casa del Pueblo no tiene que estar militarizada. Ahí tendríamos que estar nosotros viendo qué es lo que se vota, discutiendo, y yo creo que nos hubiéramos evitado un montón de compañeros que hayan perdido la vista, otros compañeros heridos gravemente. Entonces creo que a veces es preferible, perdóname la expresión, a veces es preferible una puteada y no correr este riesgo como ayer se llevó adelante semejante represión. Fue un mundo de gente y creo que a la tarde también se redobló. Esto tampoco lo reflejan los medios. Pero bueno, esta es la realidad de nuestra Argentina. Yo pienso que las realidades no las van a poder superar los medios desinformando. Creo que las realidades se van a resolver desde abajo con la gente tomando conciencia. La última, secretario general de ATE Ensenada, estamos hablando con Manegas. Le consulto si hoy, en el día de hoy, se van a estar movilizando porque la legislatura de la provincia de Buenos Aires va a sesionar y va a aprobar algunas reformas, como por ejemplo la del Banco Provincia. Bueno, nosotros vamos a ir a acompañar a los compañeros del Banco Provincia, lo tenemos hablando con ellos. Vamos a ir, lógicamente, para repudiar esta salvaje represión. Vamos a ir para no más presos de compañeros que están reclamando estar en contra del ajuste, estar en la calle en contra del ajuste. Creo que esto nos va a unir, creo, y es fundamental la unidad. La venimos empujando de abajo hacia arriba. Esperemos que reflexionen. Nosotros no somos gente de violenta. Nosotros vemos que cuando hablan de la violencia parece que los trabajadores fuimos los violentos. Y ahí no hay violencia. Entonces creo que esto, la violencia se mete en un video, después si me mandas tu celular te lo voy a ver por WhatsApp, que esto que yo te estoy diciendo, lo que realmente pasó cuando te reprimen y de la forma que lo hicieron. Así que bueno, nosotros vamos a estar movilizando a las 11 de la mañana a la legislatura. Lo vamos a hacer como siempre pacíficamente, siempre priorizamos el diálogo, siempre priorizamos por lo menos dialogar y buscar la solución a través del diálogo. A veces no se da, lamentablemente en el caso de Astillero hay mucha bronca porque hace un año que les deben horas extra a los compañeros, no te resuelven el tema laboral, nos quisieron sacar las vacaciones, entonces hay un montón de cuestiones en el medio que va generando bronca, que va generando este ambiente, y después, bueno, parecería que los trabajadores ante la injusticia, ante la represión, uno se tiene que quedar en molde y no hacer nada. Nosotros hoy por hoy vamos a movilizar y seguir demostrando en la calle en la medida que sea necesario y buscando que nos atiendan y dialoguen y poder sacar este artillero adelante.